Esta mañana hubo una concentración y se sigue levantando la voz y el pedido de justicia. Hace el año de la desaparición de Gisela Gutiérrez, ese femicidio que ocurrió acá en la provincia de Mendoza, se sigue diciendo basta desde Ni Una Menos. Hubieron acciones ahí en Plaza Independencia. Pero para hablar no de este tema en relación directa, pero sí claramente tiene que muchísimo que ver, porque estamos en comunicación telefónica con Marianela, que es hermana de Abigail Garnier, que también hubo una manifestación el pasado viernes donde se cumplen 3 meses de su desaparición y la familia sigue reclamando justicia y que, bueno, aparezca obviamente con vida Abigail. Buenas tardes, Marianela. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos y en esta fecha arrancaba la nota tan importante que se cumplen 6 años de la desaparición de Gisela Gutiérrez, justamente por denunciar también la red de trata, ¿no? Ustedes están viviendo esta situación, esta desaparición de tu hermana. ¿Qué nos puede decir de lo que han podido vivir en estos 3 meses y en el último tiempo? Abigail es mi sobrina. Yo soy la hermana de la madre de Abigail. Ah, bien, perfecto. Y nosotros que podemos sentir hace 3 meses y una semana la desesperación, la injusticia, el abandono del Estado, la bronca, la impotencia de no poder hacer nada. Totalmente. Cuando decía el abandono del Estado, ¿en qué acciones los ves a eso, digamos? ¿Quién se sienten abandonadas, ustedes abandonadas? Y yo creo que las familias, todas las familias de víctimas de femicidio se sienten muy abandonadas de parte del Estado, porque tenemos a dos inoperantes en el poder, Munides y Lebrino, que no nos ayudan a las mujeres, nos critican en vez de sacar una ley de emergencia en violencia de género, en vez de preocuparse por las pibas que se están perdiendo en los barrios, porque hace 3 meses y una semana fue Abigail. Ahora apareció Griselda. ¿Cuántas más tenemos que ser? Totalmente. Resaltaba esto también Abigail, Griselda, de los barrios, de los barrios populares, ¿no? Totalmente la desprotección se ve por parte del Estado desde todo punto de vista, ¿no? Es que ahora son ellas, pero ¿cuántas más tenemos que ser? Encima buscar la familia, una colecta, porque el Estado está ausente hasta para darle un descanso a la víctima de femicidio. Se está haciendo una colecta para poder juntar y darle el descanso a Griselda, la chica que fue la víctima de femicidio no favorita. Claro. Que fue el fin de semana, ¿no? También, que ha recorrido. También. ¿Cómo está el acompañamiento de ustedes? Me hablabas claramente ahí del rol y del abandono, si se quiere, del Estado, pero ¿cómo están? Si hay algunas organizaciones sociales que se le han acercado, obviamente está no, el trabajo. Sí, como todos saben, las organizaciones, el colectivo Ni Una Menos, los chicos del Colorero, las chicas del Corazón, están las organizaciones presentes. El trabajo que están haciendo las organizaciones lo tendría que estar haciendo el Estado. ¿Qué está haciendo hoy en día, en este preciso momento, el Estado por la búsqueda de Abigail? Mira, el Estado no está haciendo nada porque no sabe dónde buscarla. No salió más de hacer de 2 rastrillajes. El día viernes 17, el fiscal nos propuso hacer una pegatina en el barrio Sargento Cabral. Fuimos a hacer la pegatina con la recompensa de Abigail. Cuando estábamos terminando la pegatina, sale el tío de Matías Verón acusado de femicidio de Abigail, en el caso. Y empieza a discutir con mi mamá, Verónica Chaparro. Sí. El señor Walter me amenaza de muerte, me amenaza de que me cuidara por las calles porque me iban a cobrar toda la que estábamos haciendo. Me pegaron, me hospitalizaron en el hospital central y hasta el día de hoy la justicia y el Estado no me ha levantado un teléfono para decirme, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Nada. A ver, haciendo un repaso, te escucho, la verdad que da este escalofrío. Primero la policía le dice, tiene que hacer esta acción, esta pegatina, ¿no? En búsqueda El de fiscal Abigail, Torres la propuso. el fiscal Torre. No le dan ningún tipo de protección y la expones aún más No, a ¿qué esta cosa. pasa? Él los propuso que iba a mandar a policías caminando con nosotras adentro del Claro, barrio. claro. ¿Qué pasa? Mandó a dos policías vestidos de civiles, pero adentro de un auto. Cuando a nosotros nos están agrediendo y nosotras defendiéndonos de toda la familia de Matías Verón y el equipo que salió de futbolista de mujeres a tirar un ladrillazo de la cancha, ellos estacionaron su auto y se pusieron a ver el problema. Después vinieron tres móviles policiales a sacarnos a nosotras como delincuentes, siendo ellos que no se los pueden acercar a nosotros. Aparte, nosotros íbamos al barrio con orden del fiscal Torres. Totalmente desprotegida, nuevamente expuesta, ¿no? Expuesta a cualquier maltrato de la misma familia de los tipos que están acusados por femicidio. A la final, estamos encubriendo más a los delincuentes que a la víctima, porque Abigail salieron a decir barbaridades y Abigail tan solo tenía 18 años con tres tipos de 45 años aproximadamente de edad. Y ahora que la familia salga a venir a pegarnos a nosotras, porque a mí sola no me pegaron, le pegaron a una chica de la agrupación acorazada, mi mamá también tuvo que ir al hospital porque el hombre se le cayó encima, no fue solamente yo sola, fueron todas las compañeras que nos acompañaron, y encima los que supuestamente nos tendrían que estar cuidando, nos miraban cómo nos pegaban. Terrible. ¿Cómo está tu salud, el salud de las compañeras que nombraban, que han recibido esta golpiza, este maltrato? ¿Se han hecho atender? ¿Cómo están? No, nosotros estamos bien, los golpes van a seguir doliendo, pero la impotencia de no poder hacer nada y que la justicia no los proteja, eso va a seguir siendo. ¿Cómo Los golpes uno se va mejorando, tiene rajuñón en la cara, moretón en el cuerpo, pero eso se va yendo. Pero ¿qué nos cuida si no nos podemos cuidar entre Claro. nosotras? ¿Y cómo fue el desenlace de eso? Me decías que se lo llevaron a ustedes encima y No, porque ¿qué pasa? Nosotros íbamos saliendo ya del barrio, ya habíamos terminado la pegatina y aparece el señor Walter Verón, Perón, perdón, tío de Matías Verón. Aparece y empieza a hablar a mi mamá. Él no se tiene por qué acercar a mi familia. Vamos, y él me apuntó a mí. Como yo que publico las cosas en mi Facebook, en mi muro personal, porque es verdad. Por lo que había mostrado la cara del que supuestamente mató a mi sobrina. A él le molesta porque dice que me voy a arrepentir, que me van a matar, que me van a hacer tragar todas las cosas que yo dije. Yo al fiscal, una semana antes, lo hablé, hice una exposición, que en mi casa habían venido a preguntar, que le habían preguntado a los vecinos de mi cuadra, que andaban preguntando en el barrio donde yo vivía, y él me la tomó como si no fuera nada, pero ya con lo que me pegaron el día viernes y le pegaron a mi familia, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y fue imputado por la justicia, no es que ustedes estén No, por haciendo. eso Claro. fue imputado por la O sea. justicia, por escuchas, porque se fueron atando los Claro. cabos y fueron a él. Claro, no es que ustedes están haciendo justicia por mano propia, y aparte, lo que están haciendo es siguiendo la búsqueda, ¿no? Con esta pegatina. Siguen No, pero recibiendo. lo que pasa es que, digamos, bueno, le fuimos y le pegamos un cartel en la puerta de Claro. él. Nadie molestó, y aparte ni llegamos a la cuadra donde vivían ellos porque los pegaron muchos antes. Bueno, Marianela, la verdad que da muchísima impotencia, ¿no? Seguir recibiendo primero esta poca ayuda o escasa ayuda o no, ninguna ayuda por parte del Estado en la búsqueda de Abigail, sino que siguen sucediendo estos hechos, siguen soportando estos hechos de violencia, ¿no? No, sí, y la ayuda del fiscal Torres, no sé, estar detrás de un escritorio, porque Yo desde el segundo rastrillaje que se hizo en la cancha de Jorge Newell y no lo vi más en la calle para buscar a Dios. Es ¿Le así, han dado hay alguna que ser respuesta que van a cruz. seguir buscándola? ¿Que hay No, alguna? no ha dado ninguna respuesta hasta ahora de lo que nosotros lo vimos el miércoles, un día antes de la marcha. De ahí no se ha aparecido, no ha hablado, nada, no ha dicho nada. Pero necesitamos respuesta, ya como que medio que ya se nos impacienta. Porque está bien, para él no es nadie, pero para nosotros es mi familia, necesitamos saber la verdad. Aparte, tanto como el señor Carlos Torres, fiscal, tenemos a Muniz, a Lideino en el poder, que nos siguen criticando como mujeres, nos siguen matando en los barrios populares. Entonces, no te, no, las mujeres de los barrios populares no tenemos una mesa como un gobernador. No tenemos una casa como un gobernador. Las mujeres de los barrios populares salimos a luchar el día a día para el plato de comida de nuestros hijos y para ser alguien y para que nos vengan a matar y nos dejen tirada en la calle y que después salgan a criticar a las mujeres. Yo creo que eso es muy chocante. Totalmente, Marianela. Bueno, agradecerte, Marianela, por este tiempo, por informarnos todo lo que está sucediendo con la búsqueda de Abigail. ¿Te gustaría agregar algo más? Y bueno, agradecerte por este momento. No, no, muchísimas gracias y espero que la justicia se haga valer en Argentina, en Mendoza, porque a la final es así. Más sufre la víctima que el victimario. Totalmente. Te mandamos un fuerte abrazo y a toda la familia. Y fuerza. Muchísimas gracias, que estén bien. Mucha fuerza. Ahí escuchaba a Marianela, es tía, la habíamos presentado como hermana, disculpen, de Abigail Garnier. 3 meses sin Abigail, siguen, bueno, ahí clamando justicia.